Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Es importante darse cuenta que el judaísmo en general y el grupo de los fariseos en particular eran como un tren descarrilado. Eran una empresa sin esperanza, un callejón sin salida. Jesús les dijo una palabra muy fuerte: ustedes se van a quedar con su casa vacía. Esa palabra de Jesús es lo mismo que estamos tratando de expresar nosotros aquí. El fariseísmo, esa pretensión de una ley perfecta, suficiente, que si la cumplimos todos nos dará la solución, es una empresa descarrilada, un tren descarrilado. Si usted ve una película en cámara lenta y usted ve que el tren se salió de la carrilera, usted sabe que el tren no va a poder volver a la carrilera. Usted sabe que lo único que puede suceder ahí es un desastre. Esa es la situación del fariseísmo. Hemos hablado de Pablo el perseguidor, y en nuestra charla anterior hemos hablado de por qué los distintos grupos perseguían. ¿Cierto? Hablamos de fariseos. Hablamos de los saduceos, los herodianos y la situación de los escribas, que tenían una relación muy estrecha con los fariseos, pero que sin embargo algunos de ellos entraron en un camino de discipulado. Es el caso de Natanael, conocido también como Bartolomé, nuestro apóstol San Bartolomé. Es el caso de Nicodemo, que era maestro de la ley, que sin embargo llega a ser discípulo de Cristo. Y es el caso de un escriba anónimo que le pregunta a Cristo y que después toma una actitud de discípulo, repitiendo palabra por palabra lo que ha dicho Cristo. Esa era la actitud de un alumno ante el maestro en la lógica de los grupos rabínicos. Así que Pablo se vuelve perseguidor. Y lo último que vimos en nuestra charla pasada es lo que hemos llamado el plan maestro, ¿no? El plan maestro de Pablo, ¿cuál era? Que nosotros no debemos golpear en Jerusalén, porque lo que hacemos es regar el tumor. Lo que tenemos que hacer es irnos hasta donde ha llegado la infección, así miraban ellos a los cristianos, cortar por lo sano y recoger. Como modalidad importante o como dato importante de esa persecución, es que se van a recoger también a las mujeres. Persecución también para las mujeres. Esto es completamente inusual. Entonces, hombres y mujeres que estén en Damasco o más adentro se van trayendo hacia Jerusalén, se les obliga a que abjuren de su pertenencia a Cristo, y el que no se aparte de Cristo, condenado. ¿Y qué pasó? Se limpió el terreno, se limpió el país, se acabó con la infección o con el tumor. Ese era el proyecto de Pablo, por eso va a Damasco. Pero resulta que el proyecto fariseo es un proyecto que tiene varias enfermedades. Estas enfermedades que aparecen aquí son las que Pablo menciona en el capítulo segundo de la carta a los romanos. En la carta a los romanos, en el capítulo primero, Pablo presenta la situación depravada del mundo pagano. En el capítulo segundo de la carta a los romanos, Pablo presenta la situación, podríamos decir, estéril, la situación insalvable del judaísmo. Realmente la estructura fundamental de la carta a los romanos es esa: mostrar que ni el mundo pagano ni el mundo judío podían llegar a cumplir la voluntad de Dios y podían llegar a una plenitud humana. El ser humano no puede llegar a su plenitud a través de lo que se plantea en el paganismo, ni siquiera puede llegar a esa plenitud a través del judaísmo. Entonces, ¿cuáles eran las enfermedades del fariseísmo? Que son las que Cristo dice con bastante vigor en sus disputas con los fariseos. Primero está la incoherencia. Incoherencia en dos sentidos. Incoherencia que es aquello de decir y no hacer. Por eso en cierto momento Cristo suelta esta palabra. En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Esa es la incoherencia. La incoherencia. Por supuesto que todo ser humano, pues creo que puedo hablar a nombre de los que estamos aquí, conocemos esa incoherencia. Uno muchas veces tiene ideales muy bellos, tiene principios morales muy altos, pero luego uno mismo falla, y uno falla en muchas cosas. Y eso es ser incoherente. Pero ¿cuál es el problema de los fariseos? Que los fariseos, por una parte, lanzaban el ideal moral mucho más alto, porque ellos querían un cumplimiento perfecto, estricto de la ley, hasta el punto de que espigar, sacar unos granos de trigo de un campo, ya era tomado como si fuera trabajo y como si fuera transgresión del sábado. O sea que ellos eran demasiado estrictos. Cristo les hace ver que hay una incoherencia entre ese nivel, podríamos decir, sobrehumano de exigencia, un nivel que más que sobrehumano llega a ser inhumano. Entre ese nivel y la vida de ellos. Ahí hay una incoherencia. Entonces, podríamos decir esto, incoherentes de alguna manera somos todos, pero es más notoria la incoherencia si tú pretendes presentarte como un gran maestro de moral y resulta que tú mismo no alcanzas ese nivel. Entonces, ahí hay una profunda incoherencia. Pero hay otro dato. También hay incoherencia, ¿en qué sentido? En que el grupo de los fariseos y escribas, que ya dijimos que estaban muy asociados, tampoco era un grupo compacto, mis hermanos, tampoco. Ese grupo, ellos tenían distintas teorías, tenían distintas escuelas, con frecuencia se contradecían unos a otros. Por eso, era costumbre típica de los escribas estar mencionando siempre autoridades. Como dice fulano, y como dice el otro, y como ya enseñó el gran maestro fulano. Ellos vivían citándose unos a otros. Una de las cosas que llama la atención de la predicación de Cristo es que Cristo no anda citando a otras personas. Cristo al único que cita es, bueno, además de la Escritura, cita el querer de Dios, el plan de Dios, a Dios mismo. Esto llama mucho la atención a la gente. Por eso la gente decía, él enseña con autoridad, no como los escribas y los fariseos. Escribas y fariseos enseñaban citándose unos a otros, buscando de alguna manera respaldo para sus opiniones. Por eso el mismo Cristo les dice, lo de ustedes son puras tradiciones humanas. Es decir, ustedes ni siquiera tienen todos la misma enseñanza. O sea, no están unidos los unos con los otros. Entonces son incoherentes porque hay una gran diferencia entre lo que predican y lo que hacen, y son incoherentes también porque no tienen una coherencia interna. Es decir, están separados, están disgregados, no tienen el mismo pensamiento, no obran todos de la misma manera. Bueno, pero ¿qué pasa cuando uno es una persona incoherente, como creo que muchos hemos sido? ¿Qué pasa cuando uno es incoherente? Uno puede reconocer su incoherencia y uno puede reconocer su pecado, o uno puede disfrazarlo. Y ahí viene el segundo gran error de los fariseos, que en vez de reconocer su pecado, lo disfrazaban. Y entonces entra un elemento muy triste, que es el elemento de la mentira. Los santos evangelios nos cuentan una de las mentiras típicas de los fariseos. ¿Cuál era? Resulta que según la ley de Moisés, había la posibilidad de hacer ofrendas voluntarias, además de las ofrendas por el pecado y además de las ofrendas votivas y todo esto, se podían hacer ofrendas voluntarias. Es decir, simplemente usted tiene algo y usted lo ofrece por puro amor. Usted lo ofrece, por ejemplo, para el culto. Usted tiene muchos ganado, entonces usted ofrece unos terneros para el culto, para que se den en sacrificio. ¿Por qué? Pues como ofrenda espontánea, ofrenda voluntaria. Cuando usted entrega algo como ofrenda voluntaria, eso es lo que se llama corbán. La palabra corbán, que suele escribirse con K, es lo que usted entrega para Dios. Usted renuncia a poseerlo porque pasa a ser de Dios, por un acto voluntario suyo. Ese es corbán. Y resulta que los fariseos se valían de ese tema del corbán para su propio egoísmo. Y esto es lo que le duele a Cristo, la mentira que está detrás. Por ejemplo, resulta que es un deber ayudar al papá y a la mamá. Ese es un deber de ley natural y es un deber, pues, que todos estamos llamados a cumplir, cada uno según su condición. Pero entonces los fariseos, que eran amantes del dinero, como eran amantes de la fama, les daba dolor a veces socorrer con sus bienes al papá o a la mamá. Y se habían inventado esta estrategia. Miren, papá, yo sí quisiera ayudarte, pero lo que tenía reservado para ayudarte lo declaré corbán hace un tiempo. Entonces, como ya es del templo, entonces ya no lo puedo dar, no te lo puedo dar a ti, porque ya está dedicado a Dios. Y ya se lo entregaste al templo. No, yo lo administro. Yo lo administro, pero es del templo. Entonces usted se da cuenta que es una trampa, es una estrategia astuta, sucia. ¿Una estrategia para qué? Una estrategia para salirse con la suya. Es decir, un manejo retorcido de la inteligencia y de la palabra de Dios para hacer lo que a uno se le da la gana. Eso es lo que hacían los fariseos. Entonces, la vida de los fariseos se vuelve mentira. Por eso Jesucristo dice también: ustedes son como sepulcros blanqueados. El que pasa por encima ve todo muy bonito, pero adentro están llenos de podredumbre y corrupción. Entonces, el fariseísmo estaba lleno de incoherencia y estaba lleno de mentira. ¿En qué consiste la mentira? La mentira consiste en el uso inteligente, en el uso astuto de las palabras para lograr lo que uno quiere. Para lograr lo que uno quiere. Eso es lo que se llama una vida en la mentira. Y dice Cristo, y como esto, ustedes hacen muchas otras cosas. Por ejemplo, también es una mentira y una incoherencia que ellos le daban gran importancia a los detalles más pequeños de la ley. Por ejemplo, yo voy a pagar el diezmo, porque hay que pagar el diezmo. Voy a pagar el diezmo del cilantro. Todos sabemos que la cantidad de cilantro que uno come en una semana, por más que le guste, yo creo que eso cabe en un puñado. Entonces, pagar el diezmo del cilantro es casi nada. Es casi nada. Ellos pagaban así el diezmo de la ruda y del comino y de especies de esas. Entonces, pagar el diezmo del cilantro es casi nada. Y que tú estés pagando el diezmo del cilantro y mientras tanto tu vida sea una mentira, es un escándalo para los ojos de Jesucristo. Entonces, el fariseísmo estaba marcado por la incoherencia y por la mentira. Estaba marcado por la crueldad. Hay una expresión que ustedes la pueden buscar en internet para dar con la cita exacta, y sería muy bueno que alguno lo buscara para que queden los apuntes de todos. Donde aparece esta frase en boca de un fariseo: esos que no conocen la ley son unos malditos. Esa frase hay que encontrarla. Procure buscarla, porque la frase es textual. Esos que no conocen la ley son unos malditos. Esa frase es de los fariseos. Entonces acuérdese que los fariseos se habían llenado de arrogancia, eran arrogantes y eran fundamentalistas. Y desde su postura de superioridad moral, miraban con desprecio y a veces con verdadera crueldad a los demás, incluyendo a los ignorantes, a los pobres. De manera que el fariseísmo se llena de crueldad. Hay crueldad. Crueldad que significa desprecio, falta de amor, incluso podríamos decir dureza, indiferencia. Muchas gracias. ¿Juan qué? Juan 7:49. Esos que no conocen la ley son unos malditos. Esa frase demuestra lo que hay detrás del corazón del fariseo. Ansioso de presentarse como un gran maestro, como una gran luz, el fariseo, sin embargo, está lleno de codicia, está lleno de amor a la fama y de amor al dinero. Y por último, ese camino de incoherencia, de mentira, de crueldad, lleva a la esterilidad. ¿Esterilidad qué significa? Lo que les dice Cristo, ya que ustedes están también con ese internet, búsqueme esta otra. Jesús les dice a los escribas: ustedes se han quedado con la llave del conocimiento. Y la frase que quiero que busquen es esta: ni entran ustedes, ni dejan entrar a los demás. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los demás. Y esa es la esterilidad. Imagínate a alguien que tiene un depósito, una bodega de alimentos en tiempos de hambre, y ni entra para alimentarse, ni permite que otros entren para que coman. Esa es esterilidad. Y la cita es Mateo 23:13. Mateo 23:13. Entonces, este es Pablo. Pablo el perseguidor. Pablo el que vive la incoherencia, la mentira, la crueldad, la esterilidad. Pero sin embargo, cree únicamente en su proyecto. La palabra más importante de todas estas cuatro, yo pienso que es, amigos queridos, la palabra esterilidad. La palabra esterilidad. Porque realmente Pablo en el camino de Damasco es como si se hubiera estrellado contra una pared. Acuérdate que hemos comparado la opción de vida de los fariseos con una especie de callejón sin salida. ¿Y qué le pasó al fariseo? Avanzó por el callejón hasta que se dio contra la pared. La conversión de San Pablo se puede entender de esa manera. Es un golpe contra la pared. Contra la pared. Es estéril. Este camino es estéril. Pero en esa conversión no debemos quitarle el protagonismo al que lo tiene, que por supuesto es Jesucristo. Jesucristo sale al encuentro de Pablo. ¿Y cuáles son los grandes descubrimientos de Pablo en su conversión? ¿Qué es lo que él descubre? Él descubre la esterilidad. Por favor, váyase a Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Lo que le dice fundamentalmente Jesucristo a San Pablo en aquella visión del capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles es: tu vida es estéril y te estás haciendo daño. ¿Con qué lenguaje se lo dice? Búsquelo ahí. Ahí lo tiene. ¿Cómo es? Ahí lo tiene, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. ¿Cómo le dice Dios a Pablo: tu vida es estéril y no estás logrando nada y te estás haciendo daño? ¿Cómo le dice Cristo eso a San Pablo? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué más le dice? Siga, siga, que ahí le dice. Se lo dice con una metáfora, con una comparación, pero siga, que ahí se lo dice. Ahí le dice a Pablo: tu vida es estéril, no estás sino haciéndote daño. Es decir, te estrellaste contra una pared. Realmente eres un tren descarrilado. Realmente eres una empresa sin futuro. realmente eres un monumento a la esterilidad. ¿Cuál es la frase que le dice Cristo ahí? Pero si la tiene ahí al pie. Sí. Siga. Levántate y entra en la ciudad. Allí te dirá lo que debes hacer. Sí. Lo acompañaba, se quedaron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada y lo llevaron de la mano a Damasco. Bueno, entonces, ¿cómo aparece la esterilidad ahí? ¿Cómo se creían ellos, los fariseos, cómo se creían? Eso lo encuentra usted en Romanos 2. La luz. Miren Romanos 2 esta frase, búsquela. Es que me gusta que usted manosee un poquito la Biblia, el sentido bueno y santo de la palabra. Me gusta que usted toque su Biblia y busque. Busque en Romanos 2. Hacia el final del capítulo 2 de Romanos, Pablo crea una especie de diálogo ficticio con un judío y le dice: tú dices que no hay que adulterar y adulteras. Tú dices que no hay que robar y robas. Tú que te crees luz, búsquelo. Ahí está. ¿Dónde está? ¿En qué versículo? Dos diecisiete en adelante. Y donde le dice que te crees luz de los ciegos, ¿dónde está? Ese es 2:19, ¿no? Entonces, fíjate que el fariseo se creía luz. Yo le muestro el camino a todos los demás. Y al que se creía luz, Dios lo deja ciego. Ese es el lenguaje. Tú que te creías luz, y ahí estás ciego. Tú creías que podías guiar a otro. Vuelve a leer, hermano, 2:19 en voz alta. Eso, eres guía. ¿Y qué le pasa a Pablo cuando cae al suelo? ¿Qué le pasa? Sí, pero lee en Hechos 9 lo que tú nos leíste, hermano. Bien atentos, que esto está muy interesante. Después de que Pablo queda ciego, ¿qué le pasa? A ver, lee lo mismo que nos leíste ahorita. Él le preguntó: ¿quién eres, Señor? Y él: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dale. Siga. Se levantó del suelo y, aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Sí. Lo llevaron de la mano. O sea que él era el que se supone que guiaba. Y ahora, ciego y derrotado, ¿qué le toca hacer? Llévenme. Él era el que tenía la voz. Y ahora, ¿qué le dice Cristo? Atento, a ver, ¿qué es lo que le dice Cristo ahí? Vete a Damasco y se te dirá. Entonces, fíjate las tres características de Pablo. Pablo creía que era luz y Cristo lo deja ciego. Pablo creía que era guía y le toca ser guiado. Pablo creía que él era el que hablaba y enseñaba y le toca callarse y esperar instrucciones. ¿Sí te das cuenta el mensaje que le da Cristo? Entonces, por eso digo que hay un eco autobiográfico muy precioso en Romanos capítulo 2. Entonces, hay que tener presente Romanos 2:19 y el versículo exacto que tú nos leíste. Los versículos exactos, hermano, ¿cuáles son? 9 del 5 al 9. Entonces, tú te das cuenta que hay un paralelo entre Hechos de los Apóstoles capítulo 9, que nos relata el momento de la conversión, y el pasaje de Romanos 2, especialmente Romanos 2:19. Le repito lo que le sucedió en la conversión a San Pablo. Son tres cosas, ¿no? Él se creía luz, ¿cierto? El que le ilumina a todos los demás, y quedó ciego, aunque tenía los ojos abiertos. Fíjate que tener los ojos abiertos y no poder ver, eso es ser fariseo. Tienes la ley de Dios, tienes el querer de Dios, tienes la palabra de Dios y no la entiendes. Está ciego, ojos abiertos y no lees, ojos abiertos y no entiendes. Entonces, él se creía luz y queda ciego. Él se creía guía y lo tienen que llevar, porque no ve nada. Y él se creía maestro que habla, y ¿qué le toca hacer? Ser discípulo que escucha. Él se creía, escriba por ahí en sus apuntes, que esto a mí me parece bellísimo para entender la conversión de San Pablo. Él se creía maestro que habla y se convierte en discípulo que escucha, discípulo que escucha. ¿Qué le sucede a Pablo cuando no tiene la luz, cuando no tiene el liderazgo y cuando no tiene la palabra? Lo que le sucede a Pablo es que experimenta la muerte. Entonces, ¿qué fue la conversión de Pablo? Fue morir. La vida suya había sido ser luz, ser guía y ser maestro. Y esa vida se le acaba. Ya no eres luz. Y la prueba de que no eres luz es que estás ciego, hermano. Ya no eres guía. Y la prueba de que no eres guía es que te tienen que llevar de la mano. Y ya no eres maestro. La prueba de que no eres maestro es que te toca esperar instrucciones sentado y haciendo buena cara. A ver, sentadito, sin quejarse, haga buena cara. Ahora usted es discípulo. Y entonces, como haciendo paralelo con la resurrección del Señor, durante 3 días... Entonces, ¿qué fue lo que experimentó Pablo en su conversión? ¿Qué experimentó? La muerte. ¿Y qué fue su bautismo entonces? ¿Experiencia de? De resurrección, claro. Entonces, lo que experimentó, la conversión que fue para Pablo, fue su qué. ¿Cómo se llama eso? Muerte y resurrección. ¿Su qué? Pascua. Su Pascua. Entonces, la conversión de Pablo fue una Pascua. Él murió a lo que él era. ¿Qué era él? Otra vez lo repetimos. ¿Cómo es? Era luz. Era guía. Y era maestro. ¿Y qué le pasó en la conversión? Ciego. Tiene que ser guiado. Y tiene que ser discípulo que escucha. Tiene que ser discípulo que escucha. Esa es la historia de la conversión de Pablo. Entonces él experimenta la muerte. Él experimenta que su proyecto de vida es ¿qué? Es estéril. Su proyecto de vida es estéril. Él experimenta que él no estaba agradando a Dios. Acuérdese que los fariseos supuestamente hacían todo lo que hacían buscando la justificación. ¿Justificación qué significa? Ajustarse uno mismo y ajustar el mundo al plan de Dios. Entonces Pablo experimentó una muerte, pero no se quedó muerto. Experimentó también una resurrección. Entonces Pablo queda ya en Damasco, ciego, silencioso y en ayuno, como un cadáver que no ve nada, un cadáver que no dice nada y un cadáver que no come nada, en ayuno, en silencio y a ciegas. Pablo se hunde en la tumba de Cristo. Pablo besa místicamente la tumba de Cristo. Dios le habla a un hombre llamado Ananías, que vivía en Damasco, y le dice: ve a la calle llamada Recta, entra a tal casa y ve donde Pablo. Y Ananías le dice: ¿Ve donde Pablo? Yo, a mí me han hablado de ese Pablo, eso no es así nomás. Si ese lo que viene es a acabar con nosotros, y tú dices: ¿Ve donde Pablo? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí en ese ve donde Pablo? Eso es algo tan hermoso, es algo tan profundo, porque fíjate que Pablo estaba persiguiendo a Cristo, ¿Y qué es lo que demuestra el envío de Ananías? Que Cristo estaba persiguiendo a Pablo. Tú me estabas persiguiendo a mí, yo te estaba persiguiendo a ti. Y de alguna manera, tú me alcanzaste, pero de otra manera, yo te alcancé. Yo te alcancé. Eso es lo que sucede. Padre, creo que encontré el eso que usted estaba buscando. ¿Cuál? De Pablo, que Pablo estaba refiriéndose a su conversión, pero en Hechos 26:14. Y él dice, caímos todos a tierra y yo escuché una voz que me decía, me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿De qué te sirve dar cosas contra el aguijón? Claro, claro. Ese texto es precioso porque esa es la descripción de la esterilidad. Léenos ese versículo exacto, ¿cuál es? ¿Hechos qué? 26:14. Es otra descripción de la conversión. Hay que unirlo con Hechos 9. Entonces te das cuenta que es estéril, te estás destruyendo. Tú te estás destruyendo. Muchas gracias. Muchas gracias por ese texto. Hechos 26:14. Muchas gracias. Sí, es muy necesario ese texto. Entonces date cuenta, tú me estabas persiguiendo y yo te estoy persiguiendo. ¿En dónde dice Pablo? Esto sí sería para darle un regalo al que responda. ¿En dónde dice Pablo que él estaba persiguiendo a Cristo, pero que Cristo lo persiguió y lo alcanzó? Eso lo dice él. Uy, si usted se sabe ese pasaje, yo sí le tengo que dar a usted un premio que puede ser un tinto doble, no sé. Alguna cosa así. Algo hay que darle. ¿Dónde dice Pablo que Cristo lo estaba persiguiendo y que lo alcanzó? Bueno, yo sigo hablando porque no podemos parar, ¿cierto? Ya el tiempo nos tiene corriendo. Yo sigo hablando, pero usted lo va a buscar. Está en la carta a los Filipenses. Está en la carta a los Filipenses. A mí me parece mucho que es capítulo 4, si no es el 4, es el 3. En la carta a los Filipenses, donde él dice que yo sigo persiguiendo a Cristo, pero ya de otra manera, claro. Yo sigo persiguiendo a Cristo, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo. Filipenses 3:12. Muchas gracias, Filipenses 3:12. Veo que lo lee desde un celular. Estoy viendo un aparato celular desde la distancia. Pero léelo así con esa voz recia, léelo, Filipenses 3:12. No quiero decir que ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. Ese es, perfecto. Filipenses 3:12. Entonces, el encuentro de Pablo con Cristo, de Cristo con Pablo, fue un encuentro de dos perseguidores. Es como si Dios le dijera, usted me está persiguiendo a mí, hagamos al revés, yo lo persigo a usted. Usted me persigue para matarme, yo lo persigo para darle vida. ¿Y quién es Ananías entonces? Ananías es el mensajero del Dios que da vida a los que quieren matarlo. Ese es Ananías. Ananías es el ministro de la misericordia. ¿Y misericordia qué es? Darle vida al que me estaba dando muerte. Esa es la misericordia. Entonces Ananías va donde Pablo y le dice estas palabras. Todavía estamos en Hechos de los Apóstoles capítulo 9. Le dice estas palabras. Saulo, hermano, el Señor te devuelve la vista. Y en ese momento caen de sus ojos como unas escamas y él recupera la vista. Hay un pasaje de la Biblia que ustedes van a buscar porque ya veo que tienen mucha habilidad con el internet. Donde dice, el mensaje del Evangelio es claro para todos. Los que no lo entienden son los que tienen un velo ante sus ojos. Y el velo no se ha caído. El velo se caerá cuando se vuelvan a Cristo Jesús. ¿En qué carta dice Pablo de un velo que no permite ver el Evangelio? 1 Corintios 3:12. ¿Así es usted? Asombroso. Léanos el texto, por favor. Porque ese pasaje del velo es autobiográfico en cierto sentido. ¿Qué fue lo que le pasó a Pablo? Cuando Pablo recuperó la vista, ¿qué fue lo que pasó? Que él se dio cuenta que en realidad había tenido toda la vida como un velo en sus ojos, un velo, unas escamas que por fin se caen cuando llega el emisario de la misericordia. ¿Quién era el emisario de la misericordia? Ananías. El emisario de la misericordia, el apóstol de la misericordia, que es Ananías, le quita el velo. Solo la misericordia que vence al miedo le quitó el velo. Si yo fuera usted, yo escribía esa frase. Esa frase a usted le conviene. Escríbala, escríbala que le conviene. Solo la misericordia revestida de valor le quitó el velo a Pablo. Porque en Ananías están las dos cosas: misericordia, pero también valor. Porque Pablo era, pues, el que tenía la consigna de matarlos, ¿no? Pablo era el que los estaba buscando, y no los buscaba para saludarlos, los buscaba para matarlos. Joven, por favor, lea 1 Corintios capítulo 3. 2 Corintios, no gana el premio entonces. 2 Corintios capítulo ¿qué? 2 Corintios 3:12 dice de la siguiente manera, lea con voz recia, por favor. Ese es el texto, muchas gracias. Creo que son dos versículos. 2 Corintios 3. Del 12 al 14, podemos dejar para sus apuntes. 2 Corintios 3, del 12 al 14. Entonces, esa expresión de San Pablo sobre el velo es una expresión que en cierto modo retrata lo que él había vivido. Es decir, él se da cuenta que todo el tiempo tuvo la escritura, así como el pueblo de Israel todo el tiempo tuvo a Moisés, pero Moisés estaba velado, Moisés tenía un velo. Y observa lo que dice, gracias por encontrar el texto, observa lo que dice Pablo: el velo que cubría un brillo pronto a desaparecer. Ahí se ve que la ley tenía una función ¿qué? Transitoria, temporal. En ese sentido es que decimos que la ley no era perfecta. No en el sentido de que tuviera una imperfección o defecto moral, sino imperfecta en el sentido de que no había llegado a la madurez, no había llegado a la plenitud, que solo llega con la nueva ley y con la nueva alianza. Entonces, mis hermanos, Pablo tiene la experiencia del velo, 2 Corintios capítulo 3. Él se da cuenta que no sabía leer la Biblia, que había estudiado 20, 30, no sé si más años, había estudiado la Biblia, había leído las Escrituras, pero tenía un velo. Y es la oración misericordiosa y valiente de Ananías la que le quita el velo. Misericordia valiente, misericordia audaz, misericordia que vence el miedo. Esto trae un mensaje moral muy bonito para nosotros. Cuando la misericordia vence al miedo, suceden las conversiones. Permítanme un paréntesis para mencionar un santo muy querido para mí y seguro que para muchos de ustedes, el gran apóstol de la juventud, Don Bosco. Observe usted que Don Bosco realiza su apostolado en una zona muy difícil de Italia en el siglo XIX. La ciudad de Turín, en el norte de Italia, está iniciando un proceso de industrialización. La revolución industrial va llegando al norte de Italia. Muchos jóvenes cansados de la pobreza y la precariedad en los campos van a la ciudad de Turín. ¿Pero qué sucedió? Que la ciudad no podía absorber a ese mismo ritmo a tantos trabajadores. Y por eso muchos jóvenes que han dejado el campo y que no volverán al campo quedan, entre comillas, aprisionados en la ciudad. Con grandes necesidades materiales, con mucha hambre y sin trabajo, estos jóvenes muy pronto hacen parte de las filas de la delincuencia. Se vuelven delincuentes y algunos de ellos se organizan en lo que nosotros hoy llamamos pandillas. La solución de la gente con los pandilleros es dureza. La gente reclama a gritos, más policía en las calles, más cárceles para los jóvenes. Don Bosco se muere de dolor de ver cómo esos jóvenes que ya tienen encima el drama de la pobreza y el drama de una adolescencia cargada de tantas necesidades, ahora no van a tener otro desenlace sino cárcel y castigo. Se llena de misericordia, pero su misericordia se reviste también de valor, porque la gente menos amada y más temida de Turín a comienzos del siglo XIX son esos jóvenes pandilleros, y él empieza a trabajar con los pandilleros. Misericordia cargada de valor, misericordia que vence al miedo. Ese es Don Bosco. Y esa misericordia que vence al miedo es la que le lleva a organizar distintas actividades. Entonces, él organiza lugares para trabajar, lugares para divertirse, para pasar el tiempo, lugares para acoger a los jóvenes. Después de un tiempo de desarrollar esa hermosa actividad, llega a la conclusión de que es bueno tener lo que hoy llamaríamos internados. Y entonces empiezan estos jóvenes a vivir realmente en casas, y así inicia la obra salesiana. Misericordia que vence al miedo. Entonces la conversión de Pablo es muchas cosas. La conversión de Pablo es misericordia que vence al miedo. La conversión de Pablo es experiencia pascual. La conversión de Pablo es dos perseguidores que por fin se han encontrado. La conversión de Pablo es un morir y un resucitar. ¿Qué descubre Pablo cuando Ananías llega donde él está? ¿Qué descubre? Pues descubre que tenía un velo. Eso descubre. ¿Pero qué más descubre Pablo? Descubre que en esa batalla, en esa guerra que él tenía contra Cristo, solo hay un vencedor, y ese vencedor es Cristo. Por eso, el fruto de la conversión de Pablo es la frase siguiente: Jesús es el Señor, Él es el que vence, Él es el que me ha vencido, Él es el que lo ha logrado. Por eso dirá en la primera carta a los Corintios, vaya buscándome el texto: nadie puede decir Jesús es el Señor si no es bajo el efecto, bajo la acción del Espíritu Santo. Porque la frase que condensa la conversión de Pablo es: Jesús es el Señor. Eso debe estar en Primera Corintios, tiene que ser después del capítulo 10. Después del capítulo 10, fácilmente puede ser capítulo 12. Yo diría que es el 12 o el 14. Primera Corintios, capítulo 12 o 14, donde Pablo dice: nadie puede decir Jesús es el Señor si no es con la acción del Espíritu Santo. ¿Es en el 12 qué? 1 Corintios capítulo 12 versículo 3. Entonces la experiencia de conversión de Pablo es una experiencia del señorío de Jesucristo. Realmente Jesús es el Señor. ¿Por qué? Porque yo quería derrotar a Cristo. Ese era el plan maestro. Si lo piensas bien, el plan maestro, ¿qué era? Derrotar a Cristo. ¿Y qué descubre Pablo con 3 días de ayuno, ciego, callado y esperando que alguien lo ayude? Venció Cristo. Por consiguiente, Jesucristo es el Señor. Y por eso han dicho varios santos una frase que podemos resumir de esta manera: no hay mayor ganancia que ser derrotado por Cristo. No hay mayor ganancia que ser derrotado por Cristo. No hay mayor victoria que ser derrotado por Cristo. Pablo fue derrotado por Cristo. Murió. Místicamente murió. Probó la tumba de Jesús. Conoció lo que era la muerte. Cayeron las escamas de sus ojos. El velo se quitó. Todo lo que él había hecho en la vida, perdido. Por eso también dice Pablo: y todo lo estimo basura con tal de alcanzar el conocimiento de Cristo. ¿Dónde está ese texto? Búsquelo. Cada vez están más hábiles ustedes, no sé si con la Biblia o con internet, creo que es más internet. ¿Dónde dice Pablo: todo lo estimo basura, todo lo estimo basura, comparado con el conocimiento de mi Señor Jesucristo. Porque Pablo se da cuenta, por eso les dije que la palabra clave era esta. ¿Cuál es? Esterilidad. Él se da cuenta que es esterilidad. Y usted, señorita, nos dio el texto de Hechos 20, Hechos 26, 14, donde él le entiende a Cristo que le dice, es duro darle coces a un aguijón, darle patadas a un aguijón. Te estás dañando tú y no estás logrando nada. Entonces Pablo descubrió su esterilidad. Don, ¿cuál era la otra frase que estábamos buscando? Todo lo considero basura. ¿Por qué lo dice? ¿Eso es como de Filipenses o dónde es? Filipenses 3:8. Eso es de Filipenses. ¿Por qué Pablo utiliza esa frase? Porque él se da cuenta que era esterilidad. O sea, es que eso no sirve para nada. Lo que yo estaba, en lo que yo estaba gastando mi vida, eso no sirve para nada. Porque solamente Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Y nadie puede decir Jesús es el Señor si no es con la acción del Espíritu Santo. Eso está en 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. Versículo 3. Esa fue la conversión de Pablo. Dígame usted si no es muy bella la conversión de Pablo. O sea, uno se pone a analizar, la mayor parte de la gente, lo único que sabe la conversión de Pablo fue que se cayó del caballo. Y el problema está en que la Biblia nunca dice del caballo. ¿Sí se da cuenta que la Biblia no dice que hubiera caballo? Entonces, realmente el pasaje es hermosísimo. O sea, con razón la iglesia tiene una fiesta litúrgica que es la fiesta de la conversión de San Pablo. Fiesta de la conversión de San Pablo. ¿Quién se acuerda cuándo es? 25 de enero. Me caen bien, caray. Por aquí hay que volver. Esto está muy bueno. 25 de enero, la conversión de San Pablo. Porque es que la conversión de San Pablo realmente nos presenta lo que es la vida cristiana. Es una hermosura. La conversión de San Pablo es experiencia de Pascua, experiencia del Señorío de Cristo, experiencia del don del Espíritu, esterilidad a la que conduce el pecado, verdadera interpretación de la Escritura. Todo esto es la conversión de San Pablo. Es realmente grandioso lo que sucedió en ese momento. Pero nos falta un último detalle para ir cerrando este tema. Nos falta un pequeño detalle. Pablo quedó derrotado, ¿cierto? En esa conversa que me da como risa, porque Pablo queriendo vencer a Cristo, y fue Cristo el que venció a Pablo, ¿no? Entonces, Pablo quedó derrotado. Y cuando quedó derrotado, ganó. Pero ahora hagámonos esta hermosa pregunta. Este Pablo que queda derrotado, yo hago esta pregunta. Este Pablo que queda derrotado, ¿qué puede presentarle a Dios? Si su vida ha sido estéril, si su vida ha sido basura, si él pretendía ser luz y no lo era. ¿Qué más dijimos? Pretendía ser guía y no lo era. Pretendía ser maestro y no lo era. Si él ve que su vida ha sido basura, que su vida ha sido estéril, ¿qué le puede ofrecer Pablo a Cristo? Derrotado en el suelo, postrado y ciego, hambriento y solo, vencido. ¿Qué le puede dar Pablo a Cristo, que es el vencedor? ¿Qué es lo que le puede dar? Claro, corazón contrito, pero antes de eso, tenemos que llegar al primero de los dones que se va a convertir en la bandera de la predicación de Pablo. No, ya con eso les di la pista. La fe. Derrota, claro, por fe yo me entrego a ese Señor. Por fe yo le obedezco, por fe trabajo para Él. Por fe llegará a ser apóstol, por la fe. Es la fe la que lo vuelve apóstol. Entonces date cuenta, ¿qué es lo que Pablo puede dar? Este Pablo derrotado, este Pablo vencido, este Pablo humillado, este Pablo silencioso, hambriento y a oscuras, ¿qué tiene? Nada, nada. Y todo lo que yo hice, y todas las obras que yo practicaba, y mi circuncisión, y mis años de práctica de la ley, No valen nada. No valen nada. Todo es basura. ¿Cuál era el de todo es basura? Filipenses, ¿qué? 3, 18. Unos dicen 8 y otros 18. No me confundan aquí. Entonces, Filipenses 3, 8. Entonces, dése cuenta, ¿qué podía ofrecer Pablo? Pablo llegó hasta el fondo del fondo. Y en ese fondo del fondo se dio cuenta, ¿qué es lo que realmente el hombre desajustado le puede dar a Dios? O sea, ¿qué fue lo que descubrió Pablo con todo esto? Descubrió que él estaba desajustado. ¿Y qué le puede dar un hombre desajustado? ¿Qué le puede dar a Dios el hombre desajustado? ¿Qué le puede dar? La fe. Es decir, así derrotado, vencido, maltrecho, humillado, hambriento y a oscuras, ¿qué te puedo dar? ¿Qué te puedo dar? Solo te puedo dar la fe. Que en realidad esa fe, ¿qué es? La fe, si lo piensas bien, es una respuesta. Es decir, Dios viene con una propuesta. ¿Quién es el mensajero de la propuesta en este caso? Ananías. Ananías es el mensajero de la propuesta. ¿Y la propuesta de Dios entonces cuál es? La propuesta de Dios es, yo te encontré. La propuesta de Dios es, no es a tu manera, es a la mía. Pero si yo no merezco nada, y si yo te estaba persiguiendo a ti, ¿tú por qué me amas? ¿Tú por qué me buscas? Y entonces la presencia del amor y del poder de Dios se convierte en un regalo. ¿Por qué estás en mi vida? Si yo quería empujarte hacia la muerte, ¿por qué me rescatas de la fosa? Si yo quería enviar a la fosa a tus discípulos, ¿por qué te preocupas por salvarme? Si yo quería condenar a los tuyos, ¿por qué tú eres bueno? ¿Por qué me haces el bien? Ahí tenemos la segunda palabra clave. Es el momento de escribir palabras. Esto ya tocó escribir ahora sí. Es el momento de escribir palabras. Entonces, si usted va a sintetizar qué fue lo que Dios le dio a Pablo, la palabra que hay que poner aquí, no hay otra palabra posible que la palabra haris. Esta palabra haris es la hermosa palabra si yo estoy derrotado. Si tú eres el vencedor, si mi intención era sucia, si yo soy el perverso, ¿por qué eres así conmigo? Dios tiene una propuesta, y esa propuesta le llega a Pablo a través de un hombre llamado Ananías. Entonces Ananías es el mensajero de la gracia. En griego se dice haris. De haris vienen una cantidad de palabras importantes. Harisma, o sea, carisma. Harisma es un regalo. Haris es gracia. Eucharistía es acción de gracias o la buena gracia. Entonces los carismas, los carismáticos, la Eucaristía, todo eso tiene que ver con haris. Entonces, ¿cuál es la propuesta de Dios para Pablo? Gracia. Gracia. ¿Y cuál es la respuesta del hombre a la propuesta de Dios? Entonces vamos a aprender un poquito de griego. Aprendamos un poco. Motívense, sobre todo los jóvenes, motívense. En vez de estar perdiendo tanto tiempo que se pierde, aquí dice el borrador, tanto tiempo que se pierde, aquí escribí mal porque esta sigma final no se escribe así. Esta es una sigma final. La sigma final se escribe de esta manera. Y esta es esta otra palabra. Esta es la palabra haris y esta es la palabra pistis. ¿Y la palabra pistis qué significa? La fe. Las dos palabras fundamentales del vocabulario de Pablo están conectadas con su conversión. Haris es la gracia. Y pistis, ¿pistis qué es? La fe. Haris es la gracia, pistis es la fe. Pisteuo, creo. Pisteuomen, creemos. Pisteuomen en hena theor. ¿Qué quiere decir? Creemos en un solo Dios. Así empieza el credo niceno-constantinopolitano. Pisteuomen en hena theon. Creemos en un solo Dios. Bueno, entonces, patera pantocrátora, dice después, el Padre Todopoderoso. Entonces, haris y pistis. ¿Qué fue lo que experimentó finalmente Pablo en su conversión? ¿Qué fue lo que experimentó? ¿Experimentó? Haris. La gracia. ¿Y cómo se responde a la haris? Se responde con la pistis. Eso, vaya diciendo griego, que usted salga de este curso y ya usted llegue allá saludando con haris y pistis y nomos y protos y así. Claro, vaya mejorando poco a poco. Vaya mejorando. Entonces, lo que Pablo experimentó en su conversión se llama haris. Y la respuesta a la haris es la pistis. Pistis, esta es una pi. Una pi. Como el número de matemáticas, la pi. Pistis. Observe usted que la letra sigma se escribe de dos maneras distintas, según esté en la mitad de la palabra o al final de la palabra. Esa es la letra sigma, que es de alguna manera antecesora de nuestra letra S. Entonces, las dos palabras fundamentales de toda la teología de San Pablo vienen de su conversión. ¿Por qué la haris? Le repito la pequeña historia. Porque Pablo, derrotado, derribado, ciego, hambriento y a oscuras y con hambre, ¿qué tenía para dar? Nada. Yo quería destruir a Cristo, Cristo quería reconstruirme a mí. ¿Por qué eres así conmigo? Por gracia. Entonces, ¿qué es haris? Haris es un amor excesivo, es un don gratuito, es un Dios darse a sí mismo. Es algo absolutamente precioso. Y en su conversión Pablo experimenta esta haris. Pablo experimenta, él no tenía que hacer eso. Lo que un general vencedor hace con los vencidos es esclavizarlos o matarlos. Y este me ha dado vida nueva. ¿Por qué eres tan bueno? Porque en Dios hay haris. Haris. Y esta es mi respuesta, pistis. Entonces yo creo, se cae el velo, recibe el bautismo, come algo, recupera fuerzas. Ahora Pablo es un hombre nuevo. Pablo ha visto que su vida pasada es basura. Todo lo considero basura. Ahora sí ya se pusieron de acuerdo en el versículo. Filipenses, ¿cómo era? 3:8. Filipenses 3:8. Él se da cuenta que su vida pasada debe quedar atrás. Debe quedar atrás. De ahí viene también su famosa teología del hombre viejo y el hombre nuevo. Él lo ha experimentado. Esa es la historia de la conversión de Pablo. Y cómo, mis amados hermanos, de esa conversión de Pablo brota toda su sabiduría teológica. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.